Fiscal pide procesamiento con prisión para ex operador de monóculo por calumnia y simulación. Negociación. Malestar de COFE por falta de políticos de peso. Nuestro presidente Vázquez le ofreció a Naftalina ser cónsul honorario en Qatar. El peligro sigue rondando a la familia policial. Dos involucrados, una mujer policía denunció a su ex marido, también policía, por violencia doméstica. Faena clandestina, decomisan carnes y chorizos en carnicería de Mercedes. Y ya se encuentran a la venta en locales de Monóculo. La nobleza de hoy no es la de antes. ¿Se acuerdan de las cruzadas? El príncipe Enrique retrasa su partida a la guerra de Irak. Impiden cantar a Juana Baeza. Se aprovechan de la ausencia de Vázquez para perjudicar a Monóculo. Flamengo fue bailado por Defensor, dice la propia prensa brasileña. Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más. Porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. I've been thinking about what you have done to me. The damage is much deeper than you'll ever see. Hit me like a hammer to my head. I wonder where you pushed or where you led. Bueno, amigos, al fin largamos. Hay gente que está, como siempre, a lo largo. Monóculo, a lo largo de un tiempo, ha tratado de ofrecer soluciones. Y mucha parte del público ha tratado de encontrar problemas. Hoy, quien encuentra problemas para escuchar es Zoraide, nuevamente. ¿Otra vez? Otra vez. Y bueno, y yo escucho. A ver, usted acá. ¿Usted escucha? Ahora. Yo escucho a la perfección. Yo perfecto. Bueno, no está pudiendo escuchar porque está apelando a un reproductor que no es Winamp. Que, bueno, pero que lo mire. En este caso le queda mirado. ¿Por qué no? ¿Por qué no quiere usar Winamp? Y no sé por qué. Bueno, ¿qué se puede hacer? Sí. ¿Qué se puede hacer? Usted me pide, ahí dice, me pide solución. En la página dice. Dice, pero no le abre. No. Sí, hemos logrado ante cada solución un problema y lo estamos ejecutando en buena forma. Pero bueno, no podemos hablar toda la vida de problemas y tenemos miles de noticias maravillosas para comentar hoy. Miles. A lo que dijimos en titulares hay que agregar por lo menos 3. El tema del patrimonio de nuestros gobernantes y cómo acompaña, está acompasado con el crecimiento del patrimonio. Yo creo que el crecimiento se da un poco en el IPC. Un poco así. Así. Pero lo vamos a tratar un poco más adelante. El tema de la marcha de la marihuana, que tenemos datos muy interesantes para comunicar. Con todos ustedes. Uh-huh. y la presencia estelar de nuestro amigo Gregorio Álvarez ante lo que podemos llamar justicia, entre comillas, y la súbita amnesia de que se fue afectado, lo que nos tiene muy preocupados. Y no sabemos si estuvimos llamando al hospital militar para ver si estaba internado y no está. A lo mejor vio cuando debe ser internación domiciliaria, que es la peor. No, es cuando ya ni siquiera quieren hacerse cargo del problema. No, pero ¿sabe lo que me preocupa? Vio cuando gente de edad sale de la casa a comprar el pan y se olvidan y se pierden, y después salen los llamados en la prensa. Es verdad. Yo tengo miedo de ver en la televisión mañana escuchar se extravió, desapareció de su hogar perro Caniche o Gregorio Álvarez. Exactamente. Responde al nombre de Goyo. Sí. Quienes puedan aportar datos. Es pastor uruguayo. Claro. Es pastor uruguayo, es de raza pastor uruguayo, responde al nombre de Goyo y está bajo tratamiento. Sí. O sea que necesita los medicamentos. Exactamente. Bueno, la concreto es que se olvidó este hombre, pero más todo esto y más vamos a desarrollar después que podamos escuchar música. Yo voy a intentar explicarle a Zoraide cómo puede hacer para escuchar, y si no, siempre existe la posibilidad de monóculo grabado, que es aún más lindo todavía. Es más lindo. Un tema, una sola cosa antes de la música. Qué fiesta la del 1 de mayo. ¿Qué? Todavía hay ecos. Yo no he podido limpiar todavía los estudios. Mire que estoy desde tempranito tratando de arreglar, pero es imposible porque eran vasos y vasos y vasos y gente y gente y gente y gente y gente. Y gente que fue llegando toda la semana, además. Después, claro. Venían los quienes miraban por Stickcam. Le decimos a la gente que está escuchando que en la pantalla de Stickcam, si cliquean en la cámara filmadora, ahí pueden ver el registro de la mega fiesta de Monóculo. ¿Usted la vio, Emiliano? ¿Lo vio? Está bien. Y también decimos que estamos con Emiliano en los controles y que Peggy Sánchez, porque está aprontando material para la UNITRES, la Universidad de la Tercera Edad. ¿Tiene que dar un examen? Tiene que dar un examen en estos días. Se le hizo imposible llegar aquí a los estudios de Monóculo, pero bueno, le deseamos la mayor de la suerte. Le descontamos el día y ya está. Falta justificada, se descuenta el día y punto. Por eso, nada más que el día. Sí, si no, sí. Es el día y medio. Pero bueno, claro. En este caso, solamente el día. Vamos entonces a la música, Emiliano, y luego continuamos. We'll be right back. dejen de festejar. Llegó Monóculo. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contentos porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Me pegó en la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. ¡El que sigue Monóculo! Bueno, continuamos, amigos, y queríamos un poco entrar en... ¿Escuchar esto de como cortina de fondo de nuestra vida? Creo que sí. ¿Sí? Creo que sí. ¿Eran qué momentos? Eran buenos tiempos. Eran... Aquellos viejos buenos tiempos, y no por ser nostálgico. Lo decimos simplemente porque fueron buenos y fueron viejos. Simplemente porque uno podía salir a la calle sin miedo a nada. A no volver. Exactamente, ahora no se sabe. Y lo concreto que esa situación de bienestar, que es reconocida por todas las fuerzas políticas, tanto es así por las fuerzas que son hoy gobierno, se habla de el índice de salarios en épocas del proceso cívico-militar como el elemento a reconquistar, tuvo hacedores. Hubo quienes llevaron adelante este proceso con más notoriedad que otros. Nosotros, de todas formas, siempre tratamos de homenajear a todos. A quienes, pero sobre todo los más notorios. Exactamente, a quienes fueron los titulares y esa gran gama de suplentes que eran, le diría, más de 1,000,000, pero que sería muy difícil incluirlos en listas para nombrarlos. Pero tenemos por ahí los datos de todos quienes conformaron el equipo, el equipo que llevó adelante al país durante esos oscuros años donde estábamos siendo víctimas de la sedición. Claro, basta ver, nosotros tenemos la lista de toda la gente que votó por el sí en el plebiscito de 1980. Es verdad. Y toda esa gente estaba trabajando a favor del país. Exactamente. Sí, y no eran pocos, ¿eh? Sí, por mi país. Sí por Uruguay. Casi nada. Bueno, lo concreto es como decimos, hay titulares y hay suplentes. Y uno de los titulares más destacados, o de mejor performance, el capitán, diría yo. El capitán, sabemos que fue el teniente general Gregorio Goyo Álvarez, como corresponde. Una persona que luego del ejercicio de gobierno se dedicó al pastoreo, y tanto es así que logró la jubilación en este rubro, ¿no? Patrón de pastoreo. Sí, una jubilación muy rápida. Muy rápida, fast track. Sí, fast track. Creo, no sé si tiene una nieta que se llama Heidi. Debería. Si no la tiene, debería. Debería. No debería. Sé. Con Gregorio o Goyo, pasamos muchas temporadas y comimos muchos asados de camaradería. Exactamente. Donde cuando no había que pedir permiso para ir a comer un asado. Otros tiempos. Claro. Otra cosa. Bueno, sigamos. Y sobre todo, siempre él nos concedió, digamos, el rol de confidentes, cosa que apreciamos muchísimo. Y bueno, cuando terminaba el asado, se acababa el whisky, se iban todos los oportunistas, aquellos que... Sí, los amigos de la buena. Los amigos de la buena. Quedábamos a veces alrededor del fuego, hasta las 5 o 6 de la mañana, y Gregorio nos contaba de las proezas que habían logrado en el combate a la sedición, cómo había hecho esto, cómo había hecho lo otro. Muchas veces asesorando también Monóculo, es bueno decirlo. Sí, sí. Cómo combatir más efectivamente. Claro, por ejemplo, tenían un problema porque tenían que traer X número de gente y no entraban en un solo avión. Uh-huh. Y entonces le dijimos, pero hagan un segundo vuelo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Dos. Y bueno, es más, nosotros recomendamos tres. Y después no... No sé, sí, sobre todo para la comodidad de la gente, ¿no? Que viajará cómoda, con espacio. Para que tenga ganas de subirse. Claro. Y bueno, por lo que sabemos, ese segundo vuelo, porque después no nos comentó nada. Ese segundo vuelo existió. Pero fue una cosa muy. Fue un día muy especial, yo me acuerdo. Fue un día muy especial. Estaba muy mal realmente. Pero. Vas a transportar compatriotas en condiciones no del todo confortables, a Goyo se le partió el corazón. Sí, realmente la idea de él era traerlos en Pluna, uh-huh, bien en una aerolínea de prestigio internacional, en primera clase, con todo. Pero bueno, el presupuesto no daba, había que pagarle a todos los empleados públicos, uh-huh, y bueno, tuvo que usar aviones de la Fuerza Aérea que se saben, no son TAMU, uh-huh, se sabe, los amigos de los Andes lo saben en carne propia, uh-huh, que no son los más cómodos ni los mejores. Eso sí, es bueno decirlo. Son para combate, el tema es que es eso, están como para otra cosa, están pensados para transporte de maquinaria pesada no de gente. No sobre todo, mucho espacio. Por ejemplo, son para combatir a Godzilla. Cuando Godzilla agarra y rompe un avión. Eso es el avión que rompe. O King Kong del 31. Sí, son los que rompen, no los que... No los que bombardean. Van al sacrificio, son aviones para ir al sacrificio. Son como los... Sería un poco la frase de los pilotos siempre que se suben al avión es Mate Kudesai. Algo así, ¿verdad? Puede ser que es una frase de sacrificio, Emiliano. Bueno... Lo concreto es que no se pudieron hacer tres vuelos, al final se resolvió con dos. ¿No fueron las mejores condiciones? Sí, estamos de acuerdo, no fueron las mejores condiciones, pero viajaron y eso es lo más importante. Volvieron a su tierra. Y eso es lo más importante, eso es lo que nosotros queremos rescatar. Inclusive también, me acuerdo, como nos comentó otra vez, del muchacho que estaba en el sanatorio militar, uh-huh, y no se curaba. ¿Qué cosa? Y estaba encaprichado. Y le cortaron toda la medicación y tampoco se curaba. Sí, esos hipocondríacos. Sí, son esas crónicos. Cosas que la medicina no ha logrado una respuesta. Y bueno, estamos hablando de hace mucho tiempo que no sé ni si existían los antibióticos. No, creo que no. Pero o si no se daban por prescripción médica. Sí, claro, no era que uno fuera a la farmacia y lo comprara, ¿no? Y bueno, él estaba muy preocupado por este muchacho y lo visitó varias veces. Pero lo que a mí me asombra es que él tenía una memoria prodigiosa. Uh-huh. Y por los reportes de prensa que salen ahora, pues nosotros hace un tiempo que estamos un poco apartados de él, porque vimos que en realidad no nos convenía estar muy cerca. Ahora se olvida de todo. Está mal ese hombre. Está mal y además da rabia porque da impotencia. Decir, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros por él? No podemos hacer nada. Parece increíble que Monóculo no pueda llevar adelante ninguna acción para provocar la reacción. Yo creo que podríamos, sí, pero preferiría que le hiciera otro, el clásico remedio contra la amnesia. El golpe. El golpe. El golpe usted en la cabeza. Sí, es famoso en las tiras cómicas. Claro, seguramente Gregorio se ha caído o alguien le ha pegado un martillazo en la cabeza. O le ha caído una maceta también. Es otra posibilidad. Un piano. Un yunque. Hay diversas. Diversas de elementos. No sabemos cuál. Pero sabemos que sí. Se le aplica un golpe de similar intensidad que recibió. Pues recupera la memoria. Hay que probar con varias intensidades de golpe. Claro, se empieza de lo más fuerte y se va bajando. Exacto, hacer remover todo. Claro, pero eso es una tarea de la justicia. No podemos interferir. Claro. No podemos. Además, ahora, si hubiéramos tenido una charla, si nos hubiera llamado a la justicia tiempo atrás, si nos hubiera pedido que fuéramos a hablar con él y nosotros comprobábamos que tenía fallas de memoria, hubiéramos aplicado el tratamiento. Ahora ya está en la órbita judicial, no nos corresponde. No, además no podemos intervenir. No podemos intervenir porque estaremos interfiriendo. Claro. Exactamente. Lo concreto es que, por otro lado, también llama la atención cómo se insiste con... Porque al final yo no sé hasta qué punto es justicia y no es ensañamiento que hay con este hombre, ¿no? Porque ya si se olvidó, es como que no existió. Y si no existió, no hay delito. Si no hay delito, no hay culpa. Y si no hay culpa, está libre y todos ganamos. Todos. El país gana porque tiene un impulso para adelante. Yo le digo una cosa. Si un árbol se cae en un bosque... Uh-huh. Que está millones de kilómetros de aquí y no ve ningún ser humano cerca ni nadie que registre ese hecho, ¿ese árbol se cayó? Habría que preguntarse eso. Eso es una linda interrogante, pero por otro lado también podemos decir el árbol se cae, pero se cae y da vida a una cantidad de microorganismos y el microclima se mantiene, se sostiene. O sea que estar siempre ahí... El hombre está, al interferir en un bosque, por ejemplo, está contaminando. Nosotros somos un país libre de contaminación. Pero somos el país natural. Exactamente. Lo concreto es que esta persona es de la tercera edad, se la ha llamado a declarar, ahora con este último testimonio que evidencia que perdió la memoria, creo que ya es momento de que la justicia entre en razón, se olvide un poco de lo que se entiende como justicia, entre comillas, y no mezclarlo con revanchismo, y lo dejen en paz. No, yo creo que sí, por que favor, definitivamente hay que dejarlo en paz, y hay que declararlo inimputable por razón de enfermedad mental, e internarlo en el Villarrebo, y se acabó. Ya está. Pues ahí se recupera enseguida. Y ahí se recupera inmediatamente. Y si se recupera y quiere mañana brindar testimonio, que lo haga. Yo calculo que él va a querer hablar en cualquier momento. Apenas se sienta bien. Además, me imagino la situación para él llegar al juzgado. Son cosas que, si la gente al unirse en matrimonio puede pedir que el juez vaya a su domicilio, ¿por qué no aplicamos esto mismo con esta gente que necesita dar testimonio? Es un tema mucho más importante. Exactamente, porque no es el casamiento de dos personas, que no es porque no sean importantes, pero son solo dos. Sin embargo, este hombre estuvo directamente involucrado con todos y cada uno de los uruguayos. Creo que ahí la justicia podría remangarse un poquito y arrimarse hasta el domicilio de Gregorio Álvarez y tomarle y conocerlo más en la intimidad, porque además esa es otra cosa. Claro, hay que ver el medio en que él vive. Sí, cómo come, por qué condiciones de vida. A lo mejor tiene una falta de vitamina que le afecta a la memoria, porque come mal. O no come pescado, por ejemplo. Claro. Se sabe que la gente que no come pescado pierde la memoria inmediatamente. Claro, y quizás el médico que lo atiende no sabe eso. Hay que hacer un enfoque sistémico de este tema, porque si no, mejor a dejarse de molestar. Lo interna de Villarrebo y a otra cosa. Se acabó el problema. Y se acabó el problema. Pero no podemos estar. ¿Cuántos? Ya el otro programa ya hablamos de esto, ahora hablamos de esto de vuelta. Sí. Y hay una cantidad de noticias que van a quedar sin lugar en el programa por hablar de este hombre que ya nos tiene podrido, vamos a decir la verdad. Hay que decirlo con todas las letras. Que hable o que calle para siempre, pero no podemos estar con tanta vuelta. Por favor. Vamos a escuchar un tema musical y luego seguimos hablando de diferentes temas. Sí, una traición. Una traición muy fea por parte de un ex. Y ahora sí que queda lo de ex operador para siempre de Carlos Ops. Después vamos a comentar el tema. And now the end is near, so I face that final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too ocean. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was dark, I ate it up and I spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. And then I loved, I laughed and cried. I've had my fill, my share of losing, and now as my tears subside, I find it all so very amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me, I did it my way. Tell me, what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows to me. The damage is much deeper than you'll ever see. Hit me like a hammer to my head. I wonder, were you pushed or were you led? Continuamos, amigos, en Monóculo. Y mientras Warren Cucurullo les muestra la foto de esta persona, llamémosle persona porque si no sería ofenderlo, que es nada más ni nada menos que Carlos Ops, que nos hizo una jugada muy, muy sucia. A nosotros, el pueblo uruguayo, todo. Exactamente, quiso engañar. Pero, ¿de qué estamos hablando? Vamos por partes. El 30 hicimos la fiesta, ustedes... Haga el raconto. Exactamente, nosotros el 30 hicimos la fiesta. Tiempo atrás, Carlos Ops había optado por irse para Italia. Después dijo, yo a la fiesta no falto. Tuvimos noticias de que sí, estaba en Montevideo. Pero bueno, la fiesta no asistió. Motivos de índole personal, quiero suponer yo, lo alejaron de esta tan maravillosa fiesta. Se lo perdió, pero al otro día tenemos lo que tenemos hoy que comentar. ¿Qué pasó el primero de mayo? Bueno, recordemos, o recordemos, no, informamos a los que no lo saben, que Carlos Ops es militante, activo militante del 26 de marzo y de AMARC. Uh-huh. Su esposa, que es nurse, uh-huh, en un centro comercial, uh-huh, de la zona, salía en horas de la mañana. Hace el turno, claro. Es nurse en una confitería. Y es verdad. Tiene que atender, tiene que llegar a su trabajo en las primeras horas. En este caso, seamos claros, del primero de mayo. Uh-huh. Y ahí, en una acción que confusa aparece una mujer baleada. Uh-huh. Ops, inexplicablemente, le echa la culpa a Monóculo. Uh-huh. Dice que fuimos nosotros, que pasábamos en el vehículo, en el móvil de Monóculo. Claro. Y que disparamos contra su señora. Y él, es más, se atreve a decir que todavía no estaba seguro si no estaba dirigido a él el disparo. Hizo estas declaraciones a la prensa. Uh-huh. Pero, bueno, cuando nos enteramos nosotros, que nos enteramos además por la prensa, porque ni siquiera tuvo la delicadeza, la hombría de venir a decirnos en la cara las cosas. No. Salió a bocinear por la prensa, le pedimos a la justicia que interviniera, al fiscal de guardia, digamos, que interviniera, y este muchacho fue investigado, fue cuestionado, y la versión no se sostuvo. Exactamente, era totalmente inconsistente. Totalmente inconsistente. Le llegó a mentir a su propio abogado, el doctor Salles. Sí. Quien luego, al verse desbordado, cuando empezaron a salir, la verdad empezó a salir a flote, las evidencias, pidió, digamos, y pido mancha. No quiero más. Exactamente, lo dejó mancha, pido y no quiero más. Dijo, no, esto no sé, a mí me mintió, no tengo nada que ver, no sé, y lo dejó como debía estar, solo. Exactamente. Solo él. Con su conciencia. Lo que es feo es que involucró, si ensucia Monóculo, ensucia a cada uno de los oyentes, y somos un poco más amplios, ensucia a todo el Uruguay. Uh-huh. Apuesta a que el uruguayo es un pueblo tonto, uh-huh, que se va a comer cualquier verso, cuando lo concreto, y vamos a decir por qué los descargos, nosotros estábamos pasando la noche, luego de la celebración, yeah, tuvimos que presentar los tickets donde figura la hora de entrada y la hora de salida. Uh-huh. O sea que era imposible que nosotros estuviéramos pasando por frente a la confitería de turno. Claro. Y ahí quedó bien clarito las evidencias de quién es quién. Y lamentamos mucho porque pienso que el que nos haya ofendido a nosotros, vaya y pase, pero ofendió a cada uno de los oyentes de Monóculo, que en cierto momento lo consideraron hasta una persona amiga, amigable, le desearon suerte, lo trataron bien. ¿Sabe qué? Por eso a Emiliano ahora lo estamos tratando a reglamento, un trato a reglamento. Sí, nada pero más. De todas maneras, este hecho deja una, por lo menos, una cosa buena. Y es el retorno de una actividad que se creía perdida, que es la de tomar distancia. Ya en las escuelas no se toma distancia. Sin embargo, apenas conocidos los hechos, Amarc tomó distancia de este suceso. El 26 de marzo tomó distancia de esto. El sindicato de operadores de la radio tomó distancia de esto. Y el propio PITCNT tomó distancia de esto. Y nosotros también tomamos distancia. O sea que se vuelve a tomar distancia, que es como algo sea, que debió hacerse siempre y no haberse dejado nunca, porque es lo que ordena la persona. Exactamente. Desde aquí una denuncia era, quizás esto no sea noticia fuera de la órbita de Monóculo, pero consideramos que era bueno difundirlo para que se sepa también, porque también es bueno decir, la prensa otra vez nos ninguneó. Nada se dijo de Monóculo ante este hecho. Fuimos enchastrados por la vía judicial. No hay ninguna. Solamente trascendió la noticia del enchastre, ¿no? Claro. De la resarción. Sí, eso no es. Qué cosa fea esa, ¿no? Es otro ejemplo más. Concreto. Otro que es. Vamos a otro tema, Warren, porque otro no nos tema, podemos un quedar tema con, grato, con esto. Un tema grato. Lo voy a decir yo porque Corresponde. Corresponde. Nobleza obliga. Nos corresponde las generas de la ley. Ustedes sabrán, queridos oyentes, que nuestro gran presidente, Tabaré Vázquez, se encuentra de gira por los Estados Árabes Unidos, que estuvo a punto de ser objeto de un atentado de proporciones mundiales, y etcétera, pero fue desactivado. El y equipo luego, de seguridad de Tabaré Vázquez fue el que intervino en ese momento. Claro, porque llegaron una semana antes. Afrontando todo el operativo. Claro. Nunca habían visto algo así en los Emiratos Árabes Unidos. No, para nada. Entonces, bueno, estaba Tabaré haciendo negocios con Danilo para arriba y para abajo. Vamos a vender. Tiramos la casa por la venta. Yo no sé si nos... No vamos a tener... No, yo lo único que tengo miedo es que nos empiece a llegar gente de otros países. Pero bueno, eso es otra cosa. Ahora, el problema que se provoca con esto es... Nosotros, Uruguay crea una corriente exportadora tremenda que va a dar más riquezas todavía de las que tenemos a todos los orientales. Pero en esos lugares tiene que haber una referencia. Tiene que haber a alguien que responda por los intereses de los uruguayos. Y como un agente vendedor, además. Un agente vendedor, y también un agente que ante algún reclamo, alguna cosa, o algún uruguayo que se pierde, lo roben o algo, tengan a quien recurrir, o un problema de documentación. Bueno, Tabaré Vázquez encontró que la persona ideal para eso en Qatar es Flavio Naftalina. Mírenlo, está ahí. Eso sí. A veces me da un poco de vergüenza porque, bueno, es una responsabilidad muy, muy grande y realmente no sé si voy a tomarla. El problema es que es un horario. Ese es el gran problema. Ahí es el pequeño. Porque la otra opción era comisión, pero no me convence porque es muy difícil llevar el control. Esos países están muy atrasados en materia de control. Y además, está uno a la vera del señor, digamos, si se les ocurre comprar más o menos. Exactamente. No es un fijo. No es la estabilidad que uno hubiera querido desde un comienzo. Nosotros cuando hablamos de otros términos. Después Tabaré habló con Dalilo y nos salió con esta propuesta. Es una propuesta que... Medio endeble. Es como para que la piense, ¿no? Yo la estoy pensando. Él lo propuso y creo que le dio plazo para responder cuando él vuelva y lo hablan. Sí, lo vamos a hablar personalmente. Yo le dije, me voy hasta Ancha Arena, Tabaré, y lo hablamos allá sábado de por medio, cuando gustes, Flavio. Bueno, es el trato que tenemos siempre. Con un guisito, con una cosa ahí. Exactamente. Bueno. Van a pescar. ¿Cómo conoce usted también? Sí, pero usted también. Usted se ha ido, No tiene pereza cuando tiene que arrancar para Ancha Arena. Claro, Sale corriendo. Hay que pescar. Se pesca. Yo soy el número uno. Lo concreto es que está en estudio, no puedo decir ni que sí ni que no. Pero. Y si hay uno haciendo cola atrás, Sí. Le vamos a dar el nombre. Un ex técnico de fútbol. No vamos a ver. Y no se llama Borrás. Está bien. Por las dudas. Lo vamos a dejar por ahí. Y bueno, ¿qué le parece si escuchamos un tema? Vamos a escuchar algo de música. Le decimos a la gente que también ya está al aire online Monóculo News. Un emprendimiento editorial de Monóculo que tuvo su primer número y está en la página de inicio. Ustedes pueden cliquear y amplían y ven y se enteran de qué es lo que está pasando y pasará con Monóculo de un tiempo a esta parte. Muy bien. Husband's brother working in the gold mine, full time filling in for sunshine, filing into tight lines, ordinary beehives. The door screams, I hate you, hanging around my blue jeans. Why is there no breeze, no currency of leaves, no current through the water? Why? No feelings I can't see. I trust no emotion. I believe in locomotion. I've turned to rust as we've discussed. Though I must have let you down too many times. In the dirt and the dust. So easily, a gift given accidentally, when we're not sure we're not alone. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contentos porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Se pegó en la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. ¡El que sigue monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Y bueno, otro tema, otra noticia, otro ninguneo, otra maniobra. En este caso se trata de el Poder Legislativo, el sí. Palacio Legislativo, más precisamente, porque es un poco feo ensuciar a todos quienes están llevando adelante el país en materia de leyes en ese monumento histórico, del patrimonio histórico de la humanidad, como es el Palacio Legislativo. Lo concreto es que se estableció, o se, por lo menos se empezaron a barajar nombres para conformar el Parlamento del Mercosur. Hasta ahí vamos bien. Ahora bien, creo que esta acción fue amparándose en la ausencia de Tabaré Vázquez. ¿Y por qué decimos eso? Porque la sesión que se había programado para hacer la nominación de quienes van a ser los integrantes de este cuerpo estaba prevista para antes de la partida y se suspendió por falta de quórum. Todos los cabezas de lista, digamos, sabían del compromiso del presidente Vázquez para con Monóculo para darnos un lugarcito. Había fallado en los ministerios, bueno, dijimos, Tabaré. Claro, esa la gente dice, uy, pero esta gente va a pescar con Tabaré Vázquez y solo va a pescar. Sí, vamos solo a pescar, pero también vamos a hablar. Claro. Vamos a hablar del rumbo del país y ver la forma de uno poder acomodarse en una cosa u otra. Siempre con respeto, para el pueblo oriental. Claro, por el bien del pueblo oriental. Exactamente. Y nos había prometido, y con Danilo, porque también lo hablamos con Danilo. También estaba bien enterado. Un puesto y uno de suplente. Porque nosotros habíamos pedido dos puestos, pero parece que estaba complicado, hay algunos compromisos, era uno titular, uno suplente, y dijimos, está bien. Y además es un sistema que tiene Monóculo de un tiempo a esta parte y ha demostrado, los hechos nos han demostrado que es el más efectivo, que es trabajar medio horario cada uno. Claro. O ejercer las dos personas la titularidad, pero medio horario cada uno, porque es cuando más uno puede ofrecer. Al cabo de 8 horas, muchas veces la cabeza es un matete que al final va para atrás en vez de ir para adelante. 4 horas alcanza. Imagínense con los problemas del país. Pero imagínense los problemas del Mercosur. Por eso. Y tratando de entender lo que dicen los macacos. Que lleva más tiempo. Más tiempo. Entonces, ese era el arreglo. Ese era el acuerdo. Todo el mundo lo sabía, inclusive la oposición. Que había mirado con muy buenos ojos. Por lo menos ante los ojos del presidente, cuando él les preguntó qué le parece estas dos personas que son capaces de ayudarnos en este momento, ellos todos asintieron con la cabeza. Sí. Y después con el codo borraron lo que pusieron con su conciencia. Ahí está. Mientras Tabaré está y Danilo están en otro lugar del mundo, lo que no sé qué hace el ministro de Relaciones Exteriores acá en Uruguay. Acá. Estará cuidando el puesto, no sé. En vez de estar en el exterior, está en el interior. Bueno, esa es una pregunta que no viene al caso. Eso fue un puesto que nosotros le largamos hace bastante tiempo. Nos propusimos para mí, porque además eso, y además, lo interrumpo, pero es bueno que la gente se entere. Habíamos propuesto Ministerio de Relaciones Exteriores porque se estaba hablando de exportar y vender a Uruguay al mundo. Y una persona sola. Muchas veces es muy difícil llevar adelante la tarea. Y además, al ser una persona sola, está en un punto a la vez. Sin embargo, nosotros habíamos propuesto ser ministros de Relaciones Exteriores y estar uno en un lado y otro por otro. Claro. Uno al lado. Y así se duplican las chances. ¿Conoce alguna empresa importante que tenga un vendedor solo? No. No hay. No existe. Tienen varios. Y un país. Más, que es el rey de todas las empresas. Claro, y podríamos inclusive dejar a este muchacho Gargano acá en el estudio y nosotros estar por el mundo, viajando y vendiendo. No tenía por qué ser uno solo, ni dos, podían ser tres y hasta cuatro ministerios. Nosotros propusimos cuatro ministros, para un solo ministro. Claro. No, tampoco fue. Eso no ocurrió. No ocurrió por el presupuesto. Ahí fue Danilo. Siempre, claro. Danilo es que nos. Yo no sé, con eso de están tan enfermos con las matemáticas que siempre sí. cuando queremos... Miró, hizo con la calculadora y dijo, no muchachos, esto no corre. Imposible. Bueno, pero volvamos a lo que estábamos. El tema es que apenas Tabaré Vázquez puso sus pies en la arena caliente de Arabia Saudita, estos muchachos se juntan entre gallos y medias noches, se postulan, se eligen entre ellos y ya está... La delegación uruguaya para el Parlamento del Mercosur. Ya está. Increíble. Realmente. Y nosotros nos enteramos. Bueno, el mail que le mandé a Tabaré, apenas me enteré. Ah, Me lo copió a mí, me lo copió, pero fue muy duro, ¿eh? Tremendo. Digo, no, no meritaba otra cosa, pero digo, pobre hombre este todavía que está allá, que no debe entender nada del idioma, que le caiga este baldazo de agua fría ahora de parte de Warren. Sí, sé que ese día suspendió todas las reuniones. Se sintió muy mal. Se alargó un día más la gira, por eso, y no sé lo que va a pasar cuando vuelva. Estamos esperando. Yo creo que alguna cabeza va a rodar. Y no es para menos, como ya rodó, ya rodó la de Díaz, gracias a Monaco. Es verdad. Bueno, ahora que se agarren todos los legisladores, porque también rodó Nicolini, gracias a Monóculo. Sí. También está a punto de rodar Amaro, gracias a Monóculo. Bueno, no sé. Sigan insistiendo. Sí, nosotros no estamos a favor o en contra de ningún partido. No. Nosotros queremos justicia. Democracia, libertad. Democracia y libertad, como siempre la quisimos. Siempre. Exacto. Nunca nos desviamos de ese eje. Exactamente. Y hablando de justicia, democracia y libertad, yo no sé si usted quiere ahondar algo más o no, no hay más nada. Por cerrado, decir. Vamos a dejar que los hechos hablen por sí solos. Hablando de democracia, libertad, ¿qué me cuenta lo que le te pasó a Juana Báez? Qué horrible, ¿no? Qué increíble que en nuestro propio país. ¿Se anima a leer la noticia? Perfecto. Por favor, que vamos a enterar a la gente de primera mano. Juana Baeza, uno de los mayores símbolos Espérenle un segundo, pues después la vamos a escuchar entero. Juana Baeza, uno de los mayores símbolos de la canción comprometida de los años 60, denunció ayer en el diario Washington Post, tuvo que ir a denunciarla allí porque la prensa uruguaya no recogía su denuncia, la censura a la cual fue objeto al comprobar la anulación de una presentación en el Hospital Piñeiro del Campo, donde debía participar de un concierto con otro artista folk. Finalmente, 4 días antes de mi concierto, la participación no recibió la aprobación del Ejército de Salvación, afirmó la cantante, conocida por sus posiciones pacifistas y una de las figuras más destacadas del legendario Festival de Woodstock. La artista había sido invitada por el músico John Mellencamp a cantar 2 canciones en el marco de un concierto en el mencionado hospital. Exactamente, además un concierto que se realizaba entre gente de la misma edad. No era la típica de siempre que llevan artistas jóvenes que dicen, por la tercera edad. Era de la tercera edad para la tercera edad, sí. Mellencamp y Juana Baeza. Y fue censurada Juana Baeza en nuestro propio país, pero no fue censurada en Monóculo. ¿Le parece escucharla? Vamos a darnos el gusto. I have come before you people. Has it ever crossed your mind? This land is really ours and not of the richest one. I have come before you people. Has it ever crossed your mind that our hearts are really ours? It's ours what they produce. Let us celebrate that the land is ours, it's yours and it is. It's Peter's and Mary's and Joe's and Joseph's. If I bother with my singing, anyone who comes to hear, assure you it's a gringo, an owner of this país. Let us celebrate that the land is ours, it's yours and it is. It's Peter's and Mary's and Joe's and Joseph's. Asking to you people, has it ever crossed your mind that the land is really ours and not of the richest one? Let us celebrate that the land is ours, it's yours and his is. It's Peter's and Mary's and Joe's and Joseph's. That the land is ours, it's yours and it's his. It's Peter's, Maria's and Joe's and Joseph's. que sigue el monóculo! Qué placer da escuchar a Juana Baeza sin censuras, libremente, como todos ustedes se merecen, con su tema éxito, Les Desalambrar, que interpretara, por ejemplo, en la Peña de Monóculo y también en la llegada de Bush a nuestro país. Uno de los motivos, que tampoco trascendió y eso es bueno destacarlo, es la necesidad que tenía Bush de escuchar música folk, y había elegido a Juana Baeza como la más digna exponente. Estoy armando acá un cigarrillo de tabaco, porque de un tiempo a esta parte se ha ensombrecido el prestigio de nuestro país a raíz de ciertos movimientos de grupúsculos políticos que piden la legalización. No, yo realmente, Warren, no sé qué quieren decir cuando dicen legalización de la marihuana. Sí, ya estoy con usted. Que Uruguay se transforme por capricho de unos pocos en un país adicto a la marihuana. Y lo dicen además muy sueltos de cuerpo, involucrando a agrupaciones prestigiosas como el Partido Socialista, pero siempre es el sector de la juventud. Y eso es lo que más me preocupa, porque si esta iniciativa la llevaran adelante personas mayores que hayan estudiado el caso, uno puede entrar a contemplarlo, pero cuando lo llevan adelante los jóvenes, ellos solo tropiezan con su problema, que no es ningún problema, pero es real, es su juventud. El tema es... Mueve a la risa. Mueve a la risa. Y para quienes hemos estudiado psicología, como lo hemos hecho nosotros en gran profundidad, sabemos que hay una época de la vida, que es la juventud, que en Uruguay llega hasta los 40 años, en la cual el individuo solo se preocupa de su ego. O sea, la etapa de egocentrismo. Entonces, lo que el individuo se preocupa es de la realización de sus necesidades. Sin mirar nada más. Sin mirar nada más. Recién luego de los 40 años. Es como eje central del universo. Claro. Cosa que después se pierde. Luego de los 40 años, al comenzar el gusto por el tango, por ejemplo, y otras cosas. Manifestaciones de esa característica. El individuo va entrando en la fase de la razón. Y allí va. Se le llama madurez también. Madurez. Y allí es donde va viendo cómo está él en el mundo. No cómo está el mundo en relación a él, sino cómo está él en relación al mundo. Lamentablemente, como decía Flavio, todas estas. Lamentablemente, pero lógicamente, todas estas estupideces parten de sectores juveniles. Es verdad. No parten de sectores maduros. O sea, la Unión de Jubilados, por ejemplo, no llamó a la marcha por la legalización de la marihuana. No adhirió. Además, no se manifestó, no fue ni tomado en cuenta. No estaban. No había ni uno. No había ni uno. Exacto. Eran todos jovencitos. Se llevó a cabo el día sábado en el Molino de Pérez, en la zona de Malvin. Curiosamente, una zona que podríamos decir de clase alta, ¿verdad? Como que no estamos hablando de algo... Una zona aspiracional para el uruguayo, vivir a Malvin. Claro, como que estamos hablando de algo que no es una necesidad de las clases populares, digamos. Claro, yo no escuché tampoco al ministro Mujica hablar de los cajetillas de Malvin en esta circunstancia. No, y no me extrañaría que el ministro, que a veces le viene arranques juveniles, no tuviera en carpeta, en un cajoncito, un proyecto productivo para Artigas, para la plantación de la planta de marihuana. El cultivo, exacto. No me extrañaría. Lo cierto, perdóneme que le interrumpa, que esto ya tuvo atrás, tiempo atrás, se esbozó como tema por parte de nuestro presidente Jorge Valle, en su momento, y fue totalmente desacreditado como iniciativa. Ahora le costó al Partido Colorado las elecciones. Le costó al Partido, exactamente. Ahora es, ¿cómo es? Escudo, ¿cómo? Hay una forma de decir, estandarte de la colcha de retrasos que se hace, saca bandera con esta iniciativa. Sí, pero creemos que, por ejemplo, como el tema del aborto. Siempre está la posibilidad del veto. Nuestro presidente no está de acuerdo. Recordamos una marcha. Una marcha no, fue como un encuentro que hubo en la Plaza Independencia hace un tiempo, hace un año, una cosa así. Creo que esta es la quinta marcha o encuentro por la liberación. Y ayer, el sábado, sí, ayer, estuvimos. Estaba lindo, para ir por las canteras y estuvimos allí. Para ver un poco cuál es el target y la convocatoria, ¿no? Porque es muy interesante, nosotros hablamos con Daisy, con la pata Daisy, y le dijimos, nosotros vamos allá y vemos si da como para ir a fichar o cómo es la cosa, si tenés que mandar gente o no vale la pena. Estamos todos comunicados con celular, vamos a hacer. Y realmente la única persona mayor que había, porque había uno, nos dijo que era el guardaparques. Claro. Después era todo chiquilinado. A mí me quedaban dudas porque era un pelado con colita y tenía una mirada. Pelado de pelo largo. No sé, pero como nos dijo eso. No tenemos por qué desconfiar tampoco, ¿no? Claro. Y después lo que yo hice con algunos que pude agarrar, porque no había muchos, serían unos 20, 30 personas. Que sí, no más de eso realmente. Y la mayoría haciendo como que estaban mirando el molino, mira qué lindo, mira qué interesante. Cómo da vuelta. Claro, mira cómo gira. Estás el molino. Joder, así. Una cosa así. Y le tomé los datos a algunos de los concurrentes. Y yo, si usted no tiene problemas, una lista corta. Habría que difundirlo, creo que está bien. Porque además también así uno sabe quién está tras esta iniciativa. También. Claro, y además. No tenemos toda la lista, vamos a ser sinceros, porque había muchos que cuando nos veían con nuestra carpeta, tomándole los datos y pidiéndole documentos, se resistían. Increíblemente. Muchos de ellos se iban. Se iban, sí. Nos dejaron más de uno y yo. Tengo sospechas si no nos debe de haber mentido alguno de los datos, pero bueno. No, porque mostraron el documento. Claro. El domicilio sí, no sé. Sí, ahí es lo que ahí no tenía, pero ninguna constancia. El nombre y la cédula, sí, atención, Daisy, lápiz y papel y apuntar. Milton Díaz, 4.011.372/3. Emancipación, 6385. Julio Lacaba, 3.027.562/1, 18 de julio, 11.17, apartamento 701. Va a tener linda vista este muchacho. María Vergara, esta estaba muy buena. 4.022.334/9. Sí, viejo de porquería, nos dijo. Exacto. No Rivera, la forma que entendieras. Que lo nuestro era con otro objetivo. Pero claro. Bueno, sigamos. Rivera, 6283, apartamento 202. Virginia Badul, también estaba buena. 4.327.355/2. Rivera, la misma dirección, pero apartamento 203. Estas algo tenían, ¿eh? Muy juntitas. Muy juntitas. Herme Viñoli, 4.967.687. -1, Verdi 3547, otro de Malvin. Vecino, sí. Viviano Sarmat, 4.677.628-3. Tacuarembó 6542. Y por último, Silvia Salgueiro, bastante flojita esta. Sí. 4 millones. Poca carne tenía. Sí. Y pocos dientes. Exacto. 4.596.662-3. Vera 2223. apartamento 202. Esta era una muchacha más humilde, digamos. Es verdad, se le notaba en su vestimenta. Sí. Estos son los datos. Las autoridades tienen... Tienen todo a favor ahora. Todo a favor. Es muy fácil. Se toma cualquiera de estas personas, se le siembra unos un ladrillito, una cosa ahí, y se le empieza a apretar para ver quién es el proveedor. ¿Hasta dónde va? Porque, digo... Ellos no son... No cometen delito por el consumo. Para nada. No, eso está, la ley los ampara. Claro. Y además también, esto creo que viene a cuento porque de un tiempo a esta parte se ha promocionado mucho y han sido titulares de la prensa las madres de la pasta base. Uh-huh. Está bien, está todo bien, pero creo que también, y creo que hay que redoblar los esfuerzos en los consumidores, porque si una persona vende algo, por ejemplo, nosotros vendemos, vamos a poner cassette, uh-huh. ¿Ok? Tenemos los cassettes acá. Los casetas acá no hacen nada. No. No hacen. Si esto fuera droga, no le hacen absolutamente nada a nadie. Sin embargo, ¿quiénes son los que están haciendo, se están haciendo daño? Son los consumidores. Entonces hay que ir a el problema, ¿no? A alguien que simplemente vende. Es un pasamano. Es un pasamano, se desvincula del tema. Y como ya ha quedado demostrado que la lista que dio las madres de la pasta base no sirvió para nada, uh-huh, porque se sigue vendiendo. Creo que ahora, con Daisy, con quien logramos muchos mejores acuerdos que con, uh-huh, José Díaz, podemos ir directamente a los consumidores para asesorarlos, conversar, para informar, para hablar con los padres. Para además, siempre en un recinto protegido. Exacto. Para que no puedan salir a hacerse daño. Exactamente. Creo que esta iniciativa de Monóculo va a tener buen puerto. Nosotros vamos a seguir de todas formas todos los movimientos que determinen estos jóvenes y vamos a seguir ampliando nuestra base de datos, uh-huh, de todos y cada uno de los participantes de este tipo de flagelo. Es verdad, porque es además, la droga. El tema, usted lo ha planteado brillantemente. Supongamos que esto es droga, uh-huh, tiene para vender esta droga. Y se la compran X clientes. Sí. Si yo le saco esos clientes, usted que pagó por esta droga y perdió plata. Exacto. No gana nada. Entonces es justamente rompiendo el mercado, destruyendo el mercado, donde se destruye el tráfico de drogas. Está clarito. Rompe los ojos. Claro. A veces digo, se busca los peces gordos. Los peces gordos venden droga ahora y mañana importan autos. Claro. No les importa nada, no tienen ningún tipo de escrúpulo. No están comprometidos con el tema. Exactamente, pero los jóvenes que están militando, mm, además sí están comprometidos. Entonces hay que ir a ellos, hay que tener los datos, hay que llegar a la familia. Yo creo que también, y acá quiero enganchar a otro ministerio, está bien el Ministerio del Interior, pero también el Ministerio de Desarrollo Social. Creo que es esta temática la que tiene que abordar también para el beneficio de todo el país. En conjunto con el de salud pública. Exactamente, creo que hay varias, todas mujeres. Increíble, ¿eh? Sí. Como tres mujeres, María Julia Muñoz, Marina Arismendi y Daisy, la pata querida, claro. Daisy Turné. Ahora, ¿sabe que usted? A remangarse las polleras, sí, a las señoras. Pero, ¿sabe que tengo un...? Y esto no tiene nada que ver específicamente con el tema de la drogadicción. Pero me preocupa un poco el tema. No sé si ya lo hablamos o lo íbamos a conversar. ¿Hablamos de la gente que duerme en los portales de los ministerios? Ahora me acordé cuando estaba hablando y dije, ¿cómo lo engancho? Pero no me encontré cómo. Pero adelante, si lo enganchamos. Me preocupa mucho el tema siguiente. Hay mucha gente en Uruguay. Invierno. Se viene invierno. Se pero viene invierno. Igual hay mucha gente en Uruguay que prefiere dormir al aire libre. Exactamente. Sí. Es verdad. Yo le voy a comentar una cortita, Warren, porque el otro día lamenté no haber tenido una cámara fotográfica para registrarlo, pero eso yo calculo que se sigue dando. El 21 de septiembre, uh-huh, y Yauri, enfrente a la cadena de comidas rápidas, y cerca de un banco que hay en esa esquina, uh-huh, hay una cucha de un perro, que tiene un perro blanco, bien alimentado, bien comido, uh-huh, durmiendo en la cucha. Y al lado, una persona durmiendo a la intemperie. Claro. Qué lindo, ¿no? O sea, y durmiendo sobre la acera. Eso es algo que hacen por elección. Obviamente. Si fuera por obligación, estarían ellos en la cucha. Claro, no, pero sin embargo le respeta la condición al animal. Habla también muy bien de la persona. Por supuesto. Lo respetando, ¿no? Claro, y es seguramente uno de los que apoye la ley de protección al animal que quiere imponer Abdala, y que nos parece muy bien. Sí, sí, está en el rumbo cierto. Claro, pero bueno, entonces esta gente que elige dormir a la intemperie muchas veces, ahora que viene el invierno, pretenden un poco de abrigo. Y los ministerios son de los predilectos, son lugares predilectos porque son edificios grandes, con unos portales grandes y unas entradas realmente importantes. Por ejemplo, el Ministerio de Ganadería, que enfrente tiene a lo que es Dinara. En Guayabo. Sí, Guayabo, Constituyente. Constituyente, Guayabo, donde se juntan ahí. Es un lugar que son portales grandes, con escalones, donde varios de estos aventureros uruguayos pasan las noches. Bohemios, artistas bohemios. Pasa lo mismo en casi todos los ministerios. En el de Defensa no puede pasar porque tiene una reja, y bueno, es el de Defensa. Un retiro. En el Ministerio del Interior tampoco, pero. Y en las Relaciones Exteriores. Bueno, las Relaciones Exteriores se da, porque la calle Colonia se da. En Relaciones Exteriores tienen un lugar muy bueno ahí. Y pasan todos. ¿Pero qué pasó? El Ministerio de Desarrollo Social, quien debiera bregar ofrecer cobijo para esta gente que ha elegido este modus vivendi, tiene y tenía una, cuando era un banco, una situación ideal, una escalinata bastante ancha, amplia, y techada, un lugar espléndido, diríamos pleno un 5 estrellas, pleno centro de frente al gaucho. Ahí además a mano de todo mete 20 personas durmiendo cómodas. Pues ¿qué ha hecho este ministerio? Ha enrejado y ahora es imposible que la gente pernocte en la puerta del ministerio. Es verdad, qué curioso, una curiosidad. No sabemos atribuible a quién, pero se da. Y se da en el Ministerio de Desarrollo Social, donde supuestamente donde se ofrecen soluciones para los más carenciados. Menos ¿Será que entienden que esta gente no es carenciada, sino que puede ser son exquisitos? Snobs. Son los snobs de Montevideo. No sé, yo me lo pregunto y se viene el invierno, todavía no he escuchado hablar del plan. Está, la campaña de la frazada la está llevando adelante en Montevideo Shopping Center, se está llevando adelante y tienen cantidad de frazados. Bueno, digo, si era por eso. No, digo por el plan de invierno. Ese plan que todos estos últimos años venían llevando a cabo las Fuerzas Armadas junto al Ministerio de Salud Pública, la Intendencia. ¿Dice usted eso? Sí, que los que de noche los meten ahí en unos albergues y les dan comida y los hacen dormir. Los bañan y los largan. Sí. No estoy muy al tanto de eso. Agua fría, supongo que los bañarán, ¿no? Y claro, para despertar. Si no, se quedan durmiendo. Por ahora no he escuchado nada, no sé cuándo piensan arrancar. Yo ya prendí la estufa en casa. Es una señal. O sea que la cosa está fresca. Warren, un tema musical vamos a escuchar, porque después sí tenemos un temazo que va a dar para bastante, que es cómo ha crecido el patrimonio de todos y cada uno de ustedes. Y les pedimos que mientras escuchen música piensen cuánto ha crecido el patrimonio en estos últimos tiempos. viernes, piratas, hackers, cream crackers y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. ¡Vieja, tené las patas heladas! ¡Saca de ahí! Basta, señora. La bolsa de agua caliente de Monóculo es la solución. La única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos. Recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de Monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Arrímate un poquito. No la confunda. La auténtica de Monóculo viene autografiada. Continuamos, amigos, en Monóculo. Últimos minutos, pero importantes y lindos minutos. Durante esta semana ha trascendido la noticia a raíz del plan de transparencia del patrimonio de las principales autoridades de gobierno de nuestro país, el estado del patrimonio de tanto de Tabaré Vázquez como de el vicepresidente Nin Novoa. Le hago una pregunta antes que siga. El plan este de transparencia involucra a funcionarios y exfuncionarios. Ya, realmente no. Sí. Está bien. Ah, bueno, usted sabe menos que yo. Lo que yo me preguntaba era en el tiempo hasta cuánto atrás, si termina en el 85 o investigaba también el patrimonio de los funcionarios del proceso cívico-militar. No, por lo menos no trascendieron cifras, quizás debería, aunque no sé. El proceso cívico-militar fue todo pérdida, me parece, para la gente. Yo no creo que alguien se haya enriquecido cuando estamos en guerra en nuestro propio país. Sí, pero no sé, yo digo, no sé, no tengo idea. Yo no, lo planteo como una duda. No, realmente no le puedo dar la respuesta. Me voy a poner a investigar en el tema, Le prometo tener una respuesta para el domingo que viene. Pero bueno, lo concreto y las cifras que trascendieron en este análisis, en este balance que se hizo, fue que el presidente Tabaré Vázquez incrementó su patrimonio en un 700% desde que ejerce como presidente. Van dos años, manteniendo estas cuentas, después hacemos. Y por otro lado, el vicepresidente Nin Novoa aumentó un 1.500% el patrimonio. Promediando, podemos decir que un mil por ciento, y creo que ahí es que es cuando las cifras de quienes uno puede presumir que viven mejor que uno chocan con la realidad, que es la realidad de todos y cada uno de los uruguayos. ¿Quién no aumentó 1000% el patrimonio de los dos años a esta parte? No sé. Cuesta que levante la mano. No sé. Emiliano, ¿usted cómo le ha ido estos últimos? Muy bien. Perfecto. Es más, ahora, si se le habrá ido bien, Emiliano también, hay que decir, se ha echado un poco al abandono y a vivir de la bonanza, que ahora ni trabaja. Mire. Con eso le digo todo. No necesita. Yo no necesito. Claro, hay gente que dice, vive de rentas. Yo prefiero invertir. Y otro dice, no, ¿y por qué no también un merecido descanso? Luego de dos años de ardua tarea. Claro. Además, cuando quiere puede volver. Pero por favor, trabajo acá lo que oye, estuve viendo el diario clasificado. ¿Lo que es? Mira la cantidad. Toda venta y venta. Por venta. Favor, por favor, por favor, por favor. Ya no saben qué hacer los empleadores para conseguir mano de obra. Dice, no necesita experiencia, cualquier edad, lo que sea. Solo con ganas de trabajar y no mucho, dice la ley. Le enseñamos nosotros todo. Capacitamos, sí. sin capacitación. Venga acá y le enseñamos. Es realmente a veces. Me dolería mucho que un día Monóculo tuviera que hacer este tipo de avisos para conseguir personal. Porque va a ser, no sé. Digo, mañana ahora está viniendo, pero mañana dice, tampoco voy a Monóculo, total. Claro. Total. Y ahí. Sí, y eso que le pagamos. Y bien que le pagaba, bien. Y día a día, Sí, sí, hora sí. por hora, por eso viene temprano. No siempre quiere... se va con el cheque. Se va, a 180 días. Siempre, Chocho. Siempre, loco de la vida. Contento, exactamente. Pero bueno, las cifras fueron esas. Una de las explicaciones que se dio para el aumento de este incremento, que realmente creo innecesarias, no me parece pertinente que el presidente y el vicepresidente tengan que estar rindiendo cuentas al pueblo herido. No, pero bueno, una de esas... Ni que a ellos les fuera bien y al resto de la gente mal. Para nada, por eso, porque si vamos a entrar en ese grado de ocultar quirúrgicamente las cuentas, tendríamos que revisar las cuentas de todos y cada uno de los uruguayos. Y sería una tarea que no daría nunca el tiempo. Ya viene, no se preocupe. Ahora, a partir Daniel de agosto. Se preocupó de eso. A partir de agosto, espero, sí. ojalá. Sí. Bueno, la estoy esperando con ansia. No veo la hora que llegue, ¿no? Lo concreto es que esta gente aumentó en un promedio, entre ellos dos, 1000%. Y creo que es un poco lo que ha aumentado el patrimonio de cada uno de nosotros en estos últimos dos claro. años. Claro, de todas maneras es evidente, como usted decía, bueno, lo salió a decir Vázquez, pero no era necesario que lo dijera, el tema del trabajo de la española. Exactamente, ahí va, eso es lo que iba, a lo que provocó el aumento. Y él, una de las cosas es el trabajo en su clínica y el trabajo en su clínica particular y el trabajo también en la española. Cualquiera de las dos cosas se ve que andan bien. Claro, lo que pasa es que ahora es presidente. Antes era un médico reputado. Ahora me opera el presidente. Ahora es el presidente. Entonces... Es cierto chulismo, ¿no? Pero es bueno, sí, hay que decirlo. ¿No? La gente tiene plata y elige operarse con quien quiera. Exacto. Él también ha podido elevar su cachet. Por ser el presidente. Por ser presidente y por ser... empleado de Maduro. Y empleado de Maduro, ¿no? Entonces, bueno, ahí se explica muy bien. Ahora, ¿cómo viene la cosa con el vicepresidente? Nick Novoa ha invertido en caballos. El caballo, le digo una cosa, es un animal tan noble como el perro. La diferencia es que no ladra. No entonces ladra, no, no sirve. Yo he escuchado no sirve, ladra, no, ladra, ¿no? No sirve como animal de así de defensa custodia. O de custodia. Pero es un animal muy noble y muy apegado a su dueño. Y yo creo que ahí el vicepresidente, además de aumentar su patrimonio, le da un ejemplo, una bofetada bien grande a toda la ciudadanía, que algunos dijeron que no aumentaron su patrimonio con un ejercicio económico productivo. Le llamaría yo a la cría de caballos, que lo es. Totalmente. Porque es una cosa que da fuentes de trabajo, pero a rolete. El caso de Eddie Spertz, por ejemplo, ahora que acaba de ganar un premio en la República Argentina y también en un caballo que ganó en Estados Unidos, esos son todos triunfos para el Uruguay. Y de manos de, por ejemplo, los más notorios es Eddie Spertz y el vicepresidente de la República. Lo mismo. Realmente. Yo no quiero, no sé, no está claro, no es empleado del Estado, pero ¿cuánto se ha incrementado el ingreso de Eddie Spertz? En este tiempo. Yo creo que bastante más que el del presidente. Yo espero. Porque con todos los diarios que se venden, que es una cosa impresionante. Y además todos los días salen nuevos. Lo concreto es que creo que se refleja en cada uno de los hogares a los que estamos llegando el aumento del patrimonio. Claro, ¿y por qué se...? Ahora hablaban de que aumentaran las verduras, que aumenta mucho la verdura. ¿Por qué aumenta? Porque la plata. Gente las puede pagar. Porque hay plata. Claro. Si no, aumenta la nafta. ¿Por qué aumenta? Porque la gente la puede pagar. Exacto. Si bien no lo aumenta. ¿Aumenta la carne? ¿Por qué? También. Porque se puede pagar, exactamente. Claro. Yo qué sé. Son no cosas lindas de mi país. Exacto, cosas sanas, que son es lindo comentar, porque a uno le si bien parece que uno se queda sin argumentos cuando da las cifras, es que es tanto lo que hay para decir y tan maravilloso que a veces es preferible callar porque puede sonar pedantesco. Pedantesco o alcahueteril. Y no es cosa nada. Que jamás fuimos. Nunca. Nunca. Emiliano, ¿algún ejemplo suyo que tenga así para acercar al común de los mortales? Porque nosotros, digo, más allá de eso, tenemos emprendimientos. Después podemos enumerar los emprendimientos que tenemos y entonces dice, uy, qué fácil para el monóculo y le creció el patrimonio porque tienen desarrollan en diferentes áreas. Pero una persona normal, común, silvestre, común y normal. A ver, ¿en cómo le ha crecido el patrimonio en estos últimos 2 años? ¿Cómo ha crecido? Claro, por ejemplo, usted antes, yo qué sé, consumía... Bueno, ahora veo, por ejemplo, antes consumía la televisión satelital y me aburrí de ella porque la programación era muy repetitiva y opté por los 4 canales de aire. La televisión abierta. Maravillosos. Mucho mejor. Principalmente Canal 5. Y es un buen detalle eso que dice Emiliano, porque muchas veces los que tienen cable, y eso es un tirón de orejas para los que tienen cable o que tienen DirecTV, se pierden la programación nacional por estar mirando otras cosas. Viven en la nebulosa del exterior. Exacto. ¿Algo? Otro ejemplo así, a ver. La cuenta bancaria, por ejemplo. No tengo. El colchón. Tampoco. Porque me molesta. Antes tenía plata bajo el colchón, pero molestaba. ¿Y ahora qué hace? ¿La invierte? Sí. ¿O sí, se la da a los hijos? Sí. Sí, está bien. Y son ejemplos. Claro. Son ejemplos. Yo no sé. Supuestamente la gente debería haber acercado algún ejemplo en la sala de chat. No tenemos forma de chequear eso. Pero basta revisar un poco en la economía de cada uno de los quienes están escuchando para ver qué acompañan también. Yo creo que basta salir a la calle. También. Son manifestos. Por ejemplo, carritos. Antes había... Cada vez hay más. Cada vez porque hay la más. La gente tira más cosas a la basura y reditúa más. Exactamente. Gente que duerme en la calle, como dijimos, snob. Que deciden alejarse de la sociedad. ¿Pero por qué? Porque tienen un colchón que les permite eso. Porque nadie se muere de hambre. No, ellos tienen sus cuentas en los bancos. Muchas veces duermen en las puertas de los bancos. Claro, para que no los roben. Claro. Y cuando se cansan de eso, así como hay gente que se cansa de hacer pesas, bueno, ellos se cansan de dormir en la calle, van, sacan plata, se bañan, se visten y se compran una casa, yo que sé, se casan, van a un viaje alrededor del mundo, hacen lo que quieren. Muy bien, realmente bárbaro. Creo que todos deberíamos hacer un poco de... Autoanálisis y de ver, muchas veces se habla mal del gobierno, de la política económica, de esto, de lo otro. Pensar, ¿dónde estábamos hace 2 años? ¿Dónde estamos ahora? Exactamente. Vamos a escuchar un poco de música, Emiliano. Dígame la hora, porque yo no estoy sin hora ahora. 52 minutos. Ah, que eso no está bien. Aquel está... Eso, la hora de Paraguay. Ah. Paraguay. Thank you. hubiéramos querido contarles parte del incremento de patrimonio de Monóculo, pero nos sería muy lejos, muy largo. Creo que no nos da dos programas para hacerlo. Exactamente. Entonces vamos a remitirnos a justamente algo que puede ser una de las consecuencias que aumente el patrimonio, que es el tema de la faena clandestina. Uh-huh. Una vez que el bicho está muerto, y es carne. Es carne y es un crimen que eso se tire. Exactamente, es aprovecharlo. Teniendo en cuenta que hay hambre en el mundo, no en Uruguay, no. Es como pornográfico, le diría yo, inmoral. Sí, tirar. Cuando yo era chico, recuerdo, era un latiguillo permanente cuando uno no quería comer algo. Los niños, veo que muchas veces son caprichosos. Uh-huh. Mis padres me decían, pensar que hay gente que pasa hambre y vos tenés esto. Y bueno, tenían razón. Exactamente. Es verdad, cuando uno crece se da cuenta que eso sucede. Y la semana pasada un raid de funcionarios de INAC en la ciudad de Mercedes, en Uruguay, uh-huh, y encontraron una cantidad de carne y de chorizos provenientes de faena clandestina. ¿Podemos explicar brevemente a qué se le llama faena clandestina? Faena clandestina se llama a aquella animal que ha sido faenado, o sea, muerto, en establecimientos no habilitados por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. ¿Y eso no tiene habilitación por sanitario o por permisos? ¿Cuál es el motivo por el que no...? Porque no se sabe en qué condiciones fue faenado, porque claro, no tiene supervisión. No tiene control ninguno. Ninguno. Bien. Puede ser faenado bajo un árbol o puede ser un animal muerto. Es un poco, con esta medida no estamos combatiendo un poco la idiosincrasia del uruguayo, la ancestral, lo de vivir de la caza y de la pesca. Yo creo que esto es una medida básicamente burocrática. Bien. Porque si el animal está muerto, ya está muerto, como usted decía. Se puede comer. Es para comer. Y además otra cosa, siempre nos remitimos a Martín Fierro. Todo dicho que camina va a parar el asador. Claro. ¿Poco? Entonces, si el animal lo mataron... Son tecnicismos, dice usted. Claro. Y son para justificar un poco la existencia de funcionarios en el Estado. Bien. ¿No? Porque ¿quién va a ir a controlar? Un funcionario estatal. No va a ir un privado. Uh-huh. Va a ir un estatal. Entonces, cuantas más cosas tengan para hacer, más funcionarios puede usted colocar. Básicamente esa es la razón. Clientelismo. No, clientelismo. Bien. Esta gente, unos emprendedores, quisieron obviar uh-huh los controles sanitarios, entre comillas, y bueno, fueron descubiertos por INAC y la carne toda y los chorizos fueron decomisados. Hablamos de 13 kilos de chorizos. La cosa impresionante. Creo que un operativo. ¿Y cuánta gente se habrá trasladado para hacer ese operativo de 13 kilos de chorizo? Y no por sé, lo menos 20. Pienso personas. Que 20 personas más o menos. Además, acompaña a algún policía. Y, bueno. Lo cierto es que el convenio que tiene Monóculo con INAC permite que toda esa carne que fue decomisada esté hoy en los locales propios que tenemos. Ustedes ya saben dónde quedan. Uh-huh. Al lado está el centro comunal. Están a la venta. Medio tanque. Lo vendemos cocinado. Lo vendemos cocinado para asegurar el tema sanitario. Sí, para borrar el tema sanitario. El fuego mata todo. Exacto. Así que los que quieran, les recordamos que de los chacinados, aquellos del con listeria y eso ya no queda más. Ya no queda, ya está todo procesado. Sí, sí, y no pasó nada. Y no pasó nada. Además, justamente tenemos aquí quien llevó adelante la campaña de prensa, que fue Emiliano. Y que fue tan exitosa porque se vendió todo, no quedó nada y no se enfermó nadie. Casi nada. Y ahora tenemos esto, no es mucho, así que apresúrense a consumir. De hecho, no está en todos los centros comunales, solo en dos. Uno en el Punta Carretas tenemos, porque queremos aprovechar la afluencia de gente a la ex cárcel de Punta Carretas. Ahí al ladito está el parrillero humeante. Hoy estaban armando el fuego de tardecita cuando yo pasé. Y el otro en el buceo. Y en el otro en el buceo. Cerca del shopping. También. Exactamente. Dicho eso, no podemos tampoco hablar mucho porque son 13 kilos, o sea que ya a esta altura, si nos comunicamos, ya no debe quedar nada. Claro. Y por otro lado también el tema bélico. Sí, a mí me preocupa mucho cómo se está degenerando. ¿Ustedes se acuerdan los cuadros de la realeza española? Uh-huh. Yo que sé, la época del descubrimiento, por ahí, que por ser tener tanta consanguinidad eran, quedaban enanos, que eran con los bracitos cortitos, otros que eran bobos, otra cosa así. Tengo miedo que la aristocracia actual esté pasando lo mismo, porque ahora veo que un príncipe de Inglaterra, uh-huh, está retrasando su partida a la guerra santa que tenemos contra Irak, contra el eje del mal, contra el eje del mal, y pone una cantidad de excusas que son ridículas. Yo recuerdo, sin ir más lejos, la guerra de las Malvinas, cuando ganamos junto a los ingleses, uh-huh, la guerra. Cuando reconquistamos. Reconquistamos las Malvinas. Vino el príncipe de ese momento, Guillermo creo que era. Uh-huh. Guillermo Tell. A patapelá. Vino, reconquistó las islas, nadie se preocupó. Y ahora tenemos esto del principito que mejor que vayan y primero se vayan que ellos y después voy yo. Me preocupa porque estamos hablando del pináculo de la calidad del ser humano. Exactamente. La sangre la cuna, azul. La cuna de la civilización, básicamente. Claro. Estamos hablando de la sangre azul. Sí. ¿Quién fue la mujer más linda del mundo? Carolina de Mónaco. Claro, rompe claro, los ojos. Rompe los ojos. Bueno. Los príncipes y los reyes, Enrique, tienen que ser valientes y ir a pelear, como lo hicieron, si vamos muy lejos, a las cruzadas. Un día apareció. Como hizo Francescoli. Francescoli, que fue a luchar al exterior. Acá no lo conocía nadie. Mm. Afuera era un príncipe. Exacto. No se está y hoy maneja taxis en todo Milán. Casi nada, Entonces, no sé. Preocupante. Los genetistas deberían empezar a trabajar en el tema porque nos vamos a ir para atrás. Vamos a dejar la inquietud. Esto es internet, escuchan desde todas partes del mundo. Suponemos que debe haber mucha gente de Inglaterra que está escuchando en este momento Monóculo, que acerque esta iniciativa de Monóculo y que la hagan de ellos. No es necesario. Sí, que no mencionen, no importa. No se trata de sacar créditos por las ideas que uno tiene, sino simplemente llevarlas adelante. Claro, yo lo que quiero ver dentro de una o dos semanas son los papers publicados. Poner en Google, buscar y encontrar los estudios que se han hecho sobre la genética de la Casa Real de Dinamarca, de Inglaterra, de España, de todos. Ahí quedamos tranquilos. La de España sabemos que se reproduce bien. Sí. Porque ahora nació otra chiquilina, pero sí. Pero todas nenas. También. ¿Dónde está el apellido? Ojo al gol. ¿Cómo mantenemos el apellido? No, eso es otra cosa. Es otro tema. Así que bueno, si tendremos para pensar en la semana. Exactamente. Bueno, amigos, nos tenemos que despedir, nos despedimos. Agradecemos a Emiliano una vez más el haberse llegado hasta aquí a los estudios. Le deseamos suerte en los exámenes a Peggy Sánchez. El caso de Carlos Ops queda en la órbita de la justicia. Si hay que extraditarlo de Italia, se extraditará. No será ni el primero ni el último. Y quedamos en la disposición de la justicia por si el tema de Álvarez, alguien quiere indagar algo, nosotros nos acordamos de todo. Exactamente. Nos vamos, Warren, nos reencontramos el domingo que viene. Perfectamente. Hasta la próxima, amigos. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando. Para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.